Bien. Pues estamos aquí con compañeros en la territorial de Santa Cruz, Acapixtla, en Xochimilco. Queremos pues platicar, que nos platiquen más o menos cómo está la situación, qué es lo que se requiere aquí. Y pues, bueno, sí ha fluido la ayuda de muchos vecinos del estado, del centro de la ciudad, pero realmente aquí lo que hace falta es orden, porque hay mucha gente que no necesita los víveres y se los están llevando. Entonces, bueno, también hacemos un hincapié que esto es producto en gran parte por la naturaleza. No podemos estar en contra de la naturaleza porque se cobra lo que le hacemos, ¿no? La zona chinampera, que es la más afectada del lado poniente, es la más afectada, pero antes era una zona de cultivo. Y sobre esa zona de cultivo se hicieron casas. Ahora con ese temblor que vino, se agrietó y muchas casas se derrumbaron, pero debido a la complacencia de la autoridad que ha permitido que asentamientos irregulares pululen en esa zona que nunca debe haberse construido. Obviamente que cuando la tierra se reblandece, acá extrae mucha agua, obviamente que esto hace que la tierra se suma. En consecuencia, la parte de que le llamamos los cedros, la parte que llamamos Chicalhuacán, es donde está más afectada la población. Alguna parte del centro, como la iglesia, la escuela, una parte de la barda se cayó. Pero en sí, la parte más que resintió el daño de este sismo es la parte de cedros y la parte de Chicalhuacán. Entonces, bueno, hacemos también una atenta invitación a que la autoridad nos ayude exactamente con el material que nos hace falta, ¿no? Porque obviamente hay muchas casas que ya se están dañadas, tienes una difícil reparación. Tenemos que construirlas, obviamente necesitamos cemento, tabique, varillas, arquitectos y obviamente bajo ya ciertas normas de construcción para que no vuelva a caer lo mismo. Porque allá por la calle de antes de llegar a Cedros hay una construcción muy grande, parece un edificio, es un peso enorme y las casas de al lado ya se estaban cuarteando de antemano. Con ese temblor se inclinó y dañó muchas casas. Entonces, obviamente, eso fue por la complacencia de la autoridad que permitió que esas casas se construyeran. Muchas casas irregulares. Entonces, queremos que la autoridad entre, que se tome realmente, que haga su papel para que esta población quede adecuadamente como debe de estar. ¿Cuál sería el llamado para la gente que se está organizando independientemente de las instituciones? Pues el llamado que hacemos a la institución, que necesitamos acá arquitectos, topógrafos, ingenieros, necesitamos gente, mano de obra, para que nos venga a reparar las bardas, porque hay muchas casas que quedaron al intemperie, vamos, ¿no? Y también hay que decirlo con pena, hay gente que también se dedica a la rapiña, ¿no? Entonces mucha gente que queda desprotegida, pues tiene el temor, ¿no? En algunas partes no hay luz, como ven acá no hay luz, pero en las partes donde está afectado no hay luz en realidad. Y ahorita las que están al descubierto, se presta para que entre el ratero aquí pues, a robar, ¿no? Obviamente. Necesitamos vigilancia, necesitamos que venga la policía para que nos ayude a vigilar a mucha gente que está oscuro y aprovecha para robar lo poco que les quedó de pertenencia, ¿no? Obviamente que estufas dañadas, las camas, bueno, muchas cosas se destruyeron por el peso de la losa, vamos. ¿Sí? ¿Usted es habitante de aquí de Santa Cruz? Yo soy originario de Santa Cruz, Acalpizca, yo soy Nicolás Chavarri Barra. Bueno, pues le agradecemos mucho aquí la información. Esto es para Noticias de Abajo ML y pues el llamado a la población para que pues organizadamente apoyemos aquí a las comunidades que necesitan estar llevando tanto acopio como labores de trabajo propiamente. Bueno, y en nombre de mi pueblo yo agradezco el apoyo de la gente que viene de muchos estados, de colonias de la Ciudad de México. Gracias, es una ayuda que nunca se nos va a olvidar. Aquí son bienvenidos. No podemos hacer gran cosa por la zona de desastres, ¿no? Pero la verdad, de corazón, en nombre del pueblo, les agradecemos que nos hayan apoyado. Muchas gracias. Gracias.